en este momento ya está, había, ya pasó todo el problema que tuvimos anoche. Esto se inició acá en, a unos 100 metros de acá, un lugar así del tamaño de una cancha, donde empezaron a provocar gente pagada, habían policías también ahí, un auto, entonces empezaron a provocar, mandaron gente a espiarnos a nosotros que estábamos hablando, y bueno, los de acá empezaron ya a ponerse nerviosos y pasaron para el otro lado, y ya la policía nos estaba esperando al final de la cancha, a la izquierda. Bueno, la represión duró más o menos una hora y media. Se paró un tiempo más o menos de una hora, dos horas, y luego continuó, que fue más fuerte la represión. Vinieron refuerzos de la policía, muchísimos policías de infantería, caballos. Bueno, hubo heridos de bala de goma, fueron al hospital algunos. Los policías no sabemos de qué, si hubo heridos, pero luego nosotros ya éramos pocos, pero ellos han empezado la segunda vez a atacarnos con todo, en la segunda parte que nos atacaron con la represión. Y bueno, así estuvimos hasta dos horas, hasta altas horas de la mañana, 9, 10, así digamos entre comillas, una lucha. Y es por las tierras que queremos nosotros ocupar, porque no tenemos, el gobierno nos falló. A mí me dijeron que haga lo que quiera, yo estaba anotado, por ejemplo, en mi caso. Cuando yo fui a averiguar, le dije a uno de los ahí de empleados del Ministerio de Tierra, me dijo, haga lo que quiera. Pues yo le dije, ¿qué voy a esperar? Más de 2 años ahora. Ya mi hijo se va a hacer joven, se va a hacer viejo y yo voy a seguir esperando. Y después, ¿qué hago? Le digo, no tengo dónde vivir, yo vivo en la casa de mi madre. Entonces, ese es el tema por el cual, yo, en mi caso particular, yo estoy acá. Yo necesito las tierras. Estoy registrado en el Ministerio de Tierra. No piensan darme tierra. Se dice que yo tengo un hijo, que hay que tener más de 4. Cuando hay niños que se están muriendo de hambre, hay que tener 4 hijos para arriba. Y bueno, son arreglos que hacen ellos sin consultar al pueblo. Cuando en un principio habían dicho que iban a tener por sorteo todo lo que se anoten y que no vayan a ocupar tierra. Yo me mantuve en mi casa mirando cómo ocupaban tierra. Esta vez, como me han dicho que haga lo que quiera, me vine a hacer lo que tenía que hacer. O tendría que haber hecho antes.